Continuamos acá en el Santuario de los Pies de Cromañón, que siguen peleando todavía casi 20 años, bueno, por la expropiación en tiempo y forma. Y nos encontramos con un expreso de las últimas movidas contra la ley base, que vino a solidarizarse. ¿Por qué viniste hoy, estimado? Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Martín Di Rocco. Yo trabajo en una fábrica recuperada ya hace 10 años y somos una fábrica que salimos a luchar en las calles con todos los sectores que pelean, ¿no?, por sus derechos. Así conocemos, yo por lo menos conozco ya la lucha de Cromañón. Y nos invitaron a participar para denunciar la criminalización de la protesta, que fuimos, en mi caso fui detenido el 12 de junio, junto con otros 32 compañeros más, y en defender nuestro derecho, que es que este gobierno lo que quiere es que el pueblo sea cada vez más pobre. A nosotros nos repercute en mi fábrica porque nos van a sacar la obra social, y el monotributo social. Entonces en asamblea discutimos con los compañeros participar de estas jornadas, como lo hicimos en la ley ómnibus, como lo hicimos en los paros que hubo, en las movilizaciones de las universidades. Somos parte y bueno, y siempre nos solidarizamos con la lucha, porque unidos vamos a resistir este momento, pero sabemos el poder que tienen los laburantes, la juventud, las mujeres. Y vamos por ese camino. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias.